17 años que se realiza la Marcha de la Gorra en Córdoba y en cada marcha se suman cada vez más nombres y más fotos de personas asesinadas en manos del Estado. La Marcha de la Gorra comenzó el 20 de noviembre del 2007 y ocupó las calles de Córdoba para denunciar la violencia policial que persigue, detiene, golpea, tortura, desaparece y mata a los jóvenes de los barrios de la ciudad. Sibila es integrante de Familiares y Amigos de Facundo Rivera Alegre y también integrante de la organización de la Marcha de la Gorra y nos cuenta un poco la historia de este espacio tan importante de la ciudad. Sí, me parece que a partir de las políticas represivas del Estado fueron súper necesarias después de la transición a la democracia, digamos, plantarnos en las calles, hacernos tiempo y energía, digamos, para poder luchar contra las injusticias, ¿no?, que tiene la deuda de la democracia con ciertos sectores. La conformación de la Marcha de la Gorra, que nace en Córdoba y fue un decir basta hasta acá. Entonces me parece que son deudas de la democracia que son importantes de saldar y hacer una reparación histórica también. Pero sí, me parece que lo fundamental también es la organización y saber que no, que es una lucha colectiva, que no son casos aislados, y me parece que el hecho de poner el cuerpo desde los familiares dice mucho sobre la política organizativa de Córdoba, ¿no? Me parece fundamental el hecho de volver, ¿no? Pero volver con las banderas, volver con la cara de los pibes, volver a organizarnos y pensar cómo seguir adelante a partir de este nuevo gobierno. Conocido en todos lados, cordobés, mil callejeros con amigos vinculados. Soy de un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo, pero igual la policía a mí me trata como un choro. No puedo salir al centro ya que me meten adentro por mi facha, por las llantas, porque siempre estoy en... La Marcha de la Gorra surgió en Córdoba a través de la organización de los familiares y organismos de derechos humanos como respuesta a la represión. Ha logrado visibilizar la problemática que atraviesan los pibes y pibas día a día, como detenciones arbitrarias, retenes policiales, cacheos, demoras en las comisarías y muerte por gatillo fácil. Me parece importante recalcar que no más represión estatal es, digamos, uno de los posicionamientos que se vienen llevando a cabo en las marchas, tanto contra el gatillo fácil, es, digamos, un posicionamiento de ya no pensarlo como violencia institucional, sino que hay una bajada de línea desde lo político, desde lo judicial, todo un aparato represivo en sí que actúa para la misma represión, ¿no? Entonces, digamos, esto de represión estatal es, digamos, seguir pensando en la categoría de violencia institucional. Digamos, siempre lo que se organiza es la visibilidad de la cara de los pibes, saber que no se olvidaron, saber que siguen presentes las voces, siguen presentes la caminata, siguen presentes en el escenario. Entonces, bueno, va a estar genial la marcha de hoy, y un poco las consignas son esas. Ni un pibe menos, nadie menos en las cárceles. Entonces, bueno, yo creo que son un par de cuestiones que se ponen en agenda pública y política en esta instancia. En los últimos 40 años de democracia hubo casi 9.000 asesinatos a nivel nacional, ya sea por gatillo fácil, tortura o asesinato dentro de las comisarías, así como también femicidios a manos de policías. Este año la concentración se realizó bajo la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre".